Hablemos de impuestos en la historia. El más famoso de los impuestos históricos tal vez sea el que impuso el rey Minos de Creta a Atenas. Sí, señor. Androgeo era uno de los hijos de Minos. Minos era el rey de Creta, ¿no? Uh-huh. Y había ido a Atenas a participar en algunas competiciones. Las organizaba los atenienses, que estaban un poco envidiosos de las habilidades gimnásticas de Androgeo. Uh-huh. Y lo mandaron a luchar contra el toro de Maratón, nada menos. Bueno. De pura envidia, ¿no? Sí, claro. Sí. Y el toro lo mató. Bueno. Primero. Minos, el papá de Androgeo, al enterarse de la muerte de su hijo, atacó a Atenas. ¿Qué hace? Claro. Como la guerra se prolongaba demasiado, Minos rogó a Zeus que lo vengara de los atenienses, y en respuesta, Zeus, que era el príncipe de los dioses, aceptó, y el hambre y la peste se esparcieron por la ciudad. Desesperados entonces los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que cesara la plaga debían dar a Minos lo que pidiera. Así nomás. Y comenzó así el famoso tributo que impuso Minos. Exigió que todos los años pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin armas, y esos chicos eran dados de comer al Minotauro. El Minotauro era un monstruo que vivía en medio del laberinto que Minos tenía en Cnosos. Exactamente, el Dédalo. Este tributo se pagó durante años hasta que Teseo liberó a Atenas del Minotauro, y entonces ya no se pagó más. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado a los tebanos. Un tebano llamado Teriones había matado al padre de Gino durante unos festejos. Y este reunió un ejército y marchó contra Tebas. Después de exterminar a muchos, concertó con el rey de la ciudad un impuesto en el que exigía por el plazo de 20 años la paga de 100 bueyes por año. Como el cobro era excesivo, Creonte, el rey de Tebas, le pidió ayuda a Heracles. Sí. Le dice: che, Heracles, mirá el impuesto que me han impuesto. Que me han ido, claro. Y entonces Heracles interceptó en una ocasión a los cobradores de impuestos, les cortó la nariz y las orejas. Ajá. Y se la mandó al propio Argino. Indignado por el ultraje, otra vez Argino atacó a Tebas nuevamente, pero nadie podía con Heracles, imagínense, con la fuerza que tenía, ¿no? Ganó la batalla e impuso un tributo doble al que Argino quería. O sea, 200 bueyes durante 40 años. Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor. Ajá. Eso es agradecimiento. Bueno. Nada de que te den una plaqueta. Depende. ¿Cómo se llama? Un diploma, en un cuadro. No, la hija mayor, chao. La menor sería un poco más preferible. Sí, claro. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, existían los llamados censos, que era el nombre que se daba a ciertas cargas anuales, que los estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario, pero un canario atado con un cordel. Se trataba más de un gesto simbólico de sumisión que de un impuesto oneroso. También estaban las gallinas de censo, cuyas plumas servían para hacer colchones. Cuando el rey de Francia se alojaba en los distintos pueblos, el señor del lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían estar confeccionados con plumas de la mejor calidad. Así, cuando el rey llegaba de visita, el castillo del anfitrión se llenaba de gallinas que los campesinos entregaban para hacer almohadones y colchones. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, pues había tanto olor a gallina que no se podía. Imagínese, por Dios. Algunos impuestos excepcionales consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Había señores que no exigían más que un conejo, que debía tener, por ejemplo, la oreja derecha blanca y la otra negra. Algunos vasallos teñían a los conejos para poder pagar el impuesto, pero a veces eran descubiertos y multados fuertemente. El señor de Rohan requería cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria en el castillo feudal. En periodos prósperos, el señor de Rohan exigía que sus vasallos músicos viniesen a tocar, y a los artesanos también les hacía entregar el producto de sus habilidades. En muchos casos había espectáculos denigrantes. En el señorío de Gandieu, aquellos a quienes se les otorgaba el derecho de pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía nadie conociera, a cantar una romanza que no se hubiese oído con una letra que no fuese copiada. Bueno, un estímulo verdaderamente para terminar para los pescadores. Claro, con los pescadores y empezar con otra profesión. Michelet refiere que los vasallos de la Borgoña tenían por obligación imitar a un borracho, bailar al modo de los labriegos o cantar ante la esposa de un señor dominante. Los juglares que entraban a París en los tiempos de Luis IX, San Luis, nuestro San Luis, se eximían de los impuestos cantando coplas. ¡Qué extraordinario ir uno a la FIP! Venir con todos los discos encima. ¡Cómo me sube un pino verde! Hacia la misma época, los saltimbanquis que entraban en París obtenían la remisión del tributo con la condición de que hicieran bailar a sus monos delante del recaudador de impuestos. Ajá. Grande, ¿no? Las mujeres en Poitou, si no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a golpear y arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Esto, que parece absurdo, tenía una razón. Había en aquellos lugares agua alrededor del castillo y allí cundían unos batracios indescriptibles y una fecundidad desesperante, y durante la noche cantaban intolerablemente, digo, para utilizar ya todos los adverbios de este mundo. Cualquier cosa que se hiciera entonces para fastidiar a esos sapos estaba bien vista por el señor. También se cuenta que cierto vasallo de Guisane, por haberse retrasado en las pagas, tenía todos los días la obligación de ir a la casa de su señor, pero para recorrer ese trayecto era preciso que retrocediera un paso después de dar dos. Un leninista bailarero. Sí, una cosa. Bueno, hay unas crónicas del siglo XIII que hacen mención a un viaje a Palestina realizado de ese mismo modo. No es lo mismo. No. No es lo mismo ir a la casa de tu señor que a Palestina, salvo en el caso que tu señor viva precisamente en Palestina. O esté de paso por ahí como Ricardo, nuestro amigo. En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales consistían la principal renta del señor. Al revés, la principal renta del señor consistía en los tributos feudales. Quien se hacía entregar los muebles, incluso alimentos de los vasallos, digo, el señor, cuando no le podían garpar. Claro, obviamente. En 1202, en París, existió un impuesto pagado en vino. Ajá. Las religiosas de Santa Genoveva, casualmente la patrona de París, ¿no? Estaba obligadas a entregar a los señores la mitad de los vinos que producían. Pero este tributo fue abolido por el Papa Inocencio III, porque cada vez que les garpaban aparecían los señores con unas esbornias de Padre y Señor Nuestro. En las antiguas costumbres de la universidad se pagaba un impuesto al rector y a los profesores, señor. Los estudiantes ofrecían a sus maestros guantes, birretes y panes de azúcar. Qué lindo, ¿no? Tome, señor, este guante, este birrete y este pan de azúcar es para usted. Qué lindo. Los doctores en medicina debían tributar a sus profesores pastelitos. ¡Qué rico! más se lo quedaba para él. Mm. Bueno, esto proveía al rey un alto grado de seguridad en el cobro de los impuestos, pero, imagínese. Entre tantos recaudadores, cabe recordar a Mateo. ¿Cómo no? El apóstol. Mateo que laburaba de eso, claro. Que era cobrador de impuestos. Un trabajo que le ganó el repudio de los muchachos, hasta que después dejó ese laburo, se hizo apóstol. ¿No? Bueno. Más prestigioso. Pero bueno. Pero, justamente, los muchachos, los apóstoles eran gente humilde, uh-huh. que no pertenecía a la mejor parte, o a la parte más decente o más considerada de la población. Decente y principal de la ciudad. Ahí está muy bien eso, ¿no? Uh-huh. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era en verdad odiado por sus vecinos porque era también recaudador. Luis XIV creó en Francia la que consistía en el 10% de todas las rentas del reino francés, que no sé cuál era. Bueno, no se sabe qué habrá querido escribir aquí el tipo este. En 1765, el Parlamento británico sancionó la ley del timbre. Y otro este. Que establecía un impuesto sobre documentos legales. Uh-huh. Esto todavía se paga, ¿no? Sí, claro. Diario, folleto, mazo de cartas. Sí, señor. Mira, la etiquetita que tiene. Es un claro. impuesto, ¿no? Está. Este impuesto tenía vigencia no solo en Inglaterra, sino en las colonias. Pero algunos colonos se irritaron mucho con esa ley. Y, por ejemplo, destruían el té que estaba grabado por este impuesto. Se vestían de indio primero y después lo tiraban al agua. Eso sucedió en Boston, sí. Y allí comenzó la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Uh-huh. A Benjamin Franklin no le gustaban nada los impuestos. Decía, solo hay dos cosas en la vida del hombre que son inevitables. La muerte y el vencimiento de los impuestos. De todos modos, al americano republicano no le gustan los no, impuestos. No, justamente. Y en realidad, los impuestos, los altos impuestos, y especialmente los impuestos a los que más tienen, uh-huh. son propios de los regímenes más populares. Más democráticos, más justos. Porque cuando no hay impuesto, o cuando hay muy bajos impuestos, generalmente se trata de gobiernos liberales. Es el laissez-faire. Laissez-passer. Y entonces impera la ley de la selva. Uh-huh. Claro. Si no hay impuesto, pero tampoco hay regulación. Y entonces se prospera sin límite. El alto impuesto preocupa, especialmente en los estados democráticos, a los ricos más que a los pobres. Pero naturalmente. De hecho, si pensamos en la institución del impuesto, es una institución que tiende a poner en práctica algo que se supone que sabemos todos, digamos, a ver. El territorio de un país nos pertenece a todos los que somos ciudadanos de ese país, supuestamente. De modo que aquellas riquezas que haya debajo del subsuelo, por ejemplo, o encima del suelo, deberían tener un tipo de respuesta para todos los miembros de ese Estado Nacional. Cuando además ocurre que un Estado Nacional tiene una especie de ventaja, una renta agraria diferencial, pongamos por ejemplo, por caso, esa renta agraria ni siquiera es un impuesto, es una retención. Hay algunos que todavía no lo entienden. Son 125 los que quedan por allí. De todos modos, en extensos periodos históricos, uh-huh. los impuestos más gravosos eran para los más pobres. Uh-huh. E incluso uno de los privilegios de la nobleza era, claro. era la exención de impuestos. Uh-huh. Así que algo se ha avanzado uh-huh. en la historia, ¿no? Bueno, señores, vamos a escuchar el desalojo. Un tema que tiene naturalmente que ver, ¿por qué se cree que lo desalojaron? Así que es una milonga que va a cantar Edmundo Rivero. Adelante. El juzgado con el aviso me la dio por la cabeza. Nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy y los buenos días al encontrarme me ha dado.